Ahora sí, Brenda. Ahora. Bueno, no escuchaste nada de la apertura, ¿no? Nada. No, nada. Perfecto. No pasa nada, Brenda. Bueno, te decíamos que estábamos destacando que había cerrado un ratito tu negocio. Sí, sí. Así que bueno. Bueno, un ratito porque si no se me complica por ahí entre la entrada y salida de gente. Claro, me imagino. Es muy complicado. Bueno, sí. Brenda, esta semana veníamos charlando con concejales que la semana pasada en el Consejo Deliberante trataron esto de empezar a armar una mesa que trate de dar respuesta a este pedido que tienen familias en Viedma sobre la situación de las guardias pediátricas. Contanos un poco cómo surge desde vos, cómo se ha ido esto ramificando, esto que es una realidad, la situación de precariedad que tiene un padre, una madre, cuando tiene que ir a acudir a una guardia. Sí, una triste realidad, porque en realidad cuando hay chicos de por medio por ahí es más... como más sensible el asunto. La verdad que surgió de ver por ahí tantas molestias que manifestaban en el Facebook o en otras redes sociales. Sentí que de esa manera no íbamos a llegar a nadie, o por lo menos respuestas y solución no íbamos a tener. Entonces decidí juntarme con algunas madres, padres, armar esa nota, que es la nota que está circulando actualmente, y bueno, decidí juntar firmas, movernos en grupos, en conjuntos, y juntar firmas para que nos den una respuesta de por qué ya no contamos con el servicio de guardia en los centros privados. Uh-huh. Estamos hablando claramente de la clínica y el sanatorio. Clínica y sanatorio. No, nosotros, o por lo menos yo y los que estamos en este grupo, no estamos disconformes con la atención que hay en el nosocomio local. Uh-huh. El problema es que el hospital está saturado, está uh-huh. colapsado. Y yo creo que todos debemos tener la opción de poder elegir dónde atender a nuestros hijos. Uh-huh. Por ahí pasa que vas al hospital y tenés largas esperas, y de todas maneras tampoco te lo ve un pediatra, porque en primera instancia te lo ve un médico generalista, y en caso de que sea necesario llaman el pediatra. Entonces tampoco contamos con una guardia pediátrica las 24 horas en el hospital. Claro, claro. Entonces claro. El reclamo se está como... estamos como enfocados en esto, en que nos den una respuesta de por qué no podemos gozar de la salud como corresponde, y que no nos pongan días y horarios. Uno sabe si el chico se te va a enfermar antes de las 6 de la tarde, que es lo que dura la guardia en el sanatorio austral. Uh-huh. Por ahí levanta fiebre a las 12 de la noche. Tal cual. Brenda, en el hospital estamos todos, los adultos y los pediátricos. No está tampoco separado. Entonces eso también dificulta mucho. Bien. Brenda, ¿y te has comunicado, te has encontrado con algún concejal? ¿Estuviste al tanto de lo que se decidió en la última sesión del Consejo Deliberante? Mira, esto ya te digo, lo inicié de un momento a otro, justo me enteré lo que habían, lo de la mesa que habían formado en el Consejo Deliberante. Ayer se comunicó conmigo el concejal Leandro Masachesi, uh-huh. para esto, para poder trabajar en conjunto y juntos, para poder... abarcar esto con todo. Está bien. No que por ahí, porque por ahí nosotros nos juntamos y sí, hacemos la nota y juntamos firmas, y si no tenemos por ahí apoyo desde algunas otras autoridades, nos cuesta más llegar. Claro. La idea era esa, poder difundir esto lo que más se pueda, y que así se vaya sumando gente que tenga el mismo interés y que esté trabajando lo mismo. Está bien. Brenda, dos preguntas. La primera, ¿dónde el que está escuchando, papá, mamá, tío, abuela, lo que fuere, puede firmar la nota? ¿Dónde se la puede encontrar? En este momento seguimos repartiendo todavía, pero hay en Farmacias Vázquez, en las dos Farmacias Vázquez. Bien. En Farmasur, que está acá en Moreno y San Martín. En el kiosco Snack, que está en la PRI 25 de mayo. Bien. Y en el Prosome. Ah, mira. Está allá en el barrio ICPB, no me acuerdo precisamente las direcciones, porque ayer fue como un caos y me encargué de ir repartiendo. En Mutual Vivir, calle Guatemala 715. Sí. Y hoy vamos en Horizontes, en los tres edificios de Horizonte, de uh-huh. la calle La Prida, los dos de la calle La Prida y el de la calle San Martín. Bien. Y hoy vamos a seguir publicando, tenemos un grupo en el Facebook, si hay, para quien quiera unirse, que es que vuelva las guardias pediátricas a los centros privados. Bien. Los que se quieren unir, ahí yo todos los días voy informando qué novedades tengo, o cuando se comunica por ahí un concejal o alguien que esté trabajando. Hubo algunos gremios que también nos ofrecieron su apoyo para hacer más voz. Claro, claro. O sea, que haya más voces y esto se escuche más fuerte. Así que tenemos ese grupo donde yo todos los días voy informando lo que vamos trabajando, lo que vamos haciendo. 1500 veo que ya están en el grupo, epa, muy bien. Sí, sí, lo hice antes de ayer. Yo la verdad que empecé con esto con una nota en Supercanal y así fue como difundiendo, así que agradezco muchísimo a todos los medios de comunicación que se están haciendo presentes, porque esto nos ayuda más y así nos vamos a escuchar entre todos. Bien, así que la nota, ahí vamos a estar repasando después en qué lugar la pueden firmar. Y nuevamente me decías, Massachesi los convocó, o te convocó a vos y a quienes quieran participar a una reunión, ¿cuándo? No, por el momento no llegamos a un acuerdo, quedamos en encontrarnos, mis tiempos por ahí no son los mismos que los de él, claro. Y los de él los mismos que los míos, pero ayer se comunicó conmigo contándome cómo estaban trabajando ellos y cómo estaban abordando el tema ellos. Bien. Y para avisarnos que estaban a total y entera disposición nuestra, que todo lo que necesitáramos podíamos contar con él. Bien. Para posibles reuniones o para poder llegar a... Y buscar solución en conjunto. A buscar soluciones en conjunto, que es lo que todos queremos. Esto es una problemática general, afecta a toda la sociedad. Estamos hablando de la capital de Río Negro. Sí. Y carecer de estos servicios, la verdad que no, es entendible, porque yo calculo que nadie los puede obligar al Sanatorio Austral o a la clínica a tener una guardia, pero creo que desde el Ministerio de Salud debería existir algún tipo de reglamento, requisito o algo para poder contar con este servicio. Ni hablar. Es tan necesario. Que vuelva la guardia pediátrica a los centros privados, es el grupo en Facebook, sí. Así que atente ahí. ¿Y están planificando alguna reunión así en algún lugar físico para encontrarse más allá de lo virtual, de lo que significa por internet? Sí. Ahora estamos con... la idea era que la nota circulara más o menos una semana, semana y media. Bien. Que aquellas personas que firmaron, las que no pudieron firmar también, y todos los que quieran participar, nos reunamos en la Plaza San Martín. Bien. En algún horario que vamos a ir poniendo en el grupo, así todo el mundo, o sea, así todos los que quieran concurrir pueden ir, no tienen dificultad de horario, tratar de llegar a un horario en el que todos podamos participar. Y ahí, bueno, nos vamos a ir poniendo de acuerdo para juntarnos. Por ahí hacer alguna campaña de concientización de lo que significa la salud de los niños, de sensibilización, de que realmente se den cuenta que es una problemática muy muy grave, o no sé cómo se quiera decir, sí. Pero es muy necesaria. Cuando son chicos, todo lo que tenga que ver con ellos es muy necesario. Es un derecho de ellos. Y no se lo podemos poner con fecha de vencimiento. Ni hablar, ni con horario. Ni con horario ni con día. Se tienen que gozar como corresponde. Es su derecho. Así es. Bueno, Brenda, ¿en qué negocio estás? Así de paso, ya que está cerrado un ratito, le contamos a la gente. ¿A dónde te puede encontrar? Tengo una distribuidora mayorista. Esa, bueno. ¿Qué, en Calle Rivadavia? No. No. Ah, otro lugar. Bueno, no importa. Otro lugar. Vale, bueno. Vale. Abrazo muchas grande. Gracias. Muy y amable. Seguiremos difundiendo esto, obviamente. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chao, hasta luego. Brenda Collado hablando con nosotros. Que vuelvan las guardias pediátricas, es el grupo que te podés buscar por Facebook y unirte, tiene que ver con este pedido que venimos tratando acá en Radio Encuentro y que bueno.